Tú me dices, musicólogo. Welcome to the remix. A remix mundial. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Uno. Sí, sí. DJ Eliel en la casa. Tírale. Hey, cómetelo. La noche está pa' un remix. Vale, mini, una buena combi, pero que maten los tenis. Escuchando un poco de alta, también de la easy. Un par de mujeres pa' matar la bella Rizzi. Don Tarre, el DJ Marre. Y le dije, fue un poco de Chesini Eddie. Ando en el bandidaje como el voltaje. Cari de bambino, pégate gata salvaje. La noche está pa' un Billy. Yo te quiero ninguna buena disco. La música un buen DJ. Te pongo una del country, una de Yandel y Wisin. Una de Calle, también una de Eddie. La noche está pa' la fuerza, Hernancito DJ.